Déjeme decirle, le voy a contar algunas de las cosas que Dios está haciendo, pero decirles cómo llegué ya aquí. Yo no sabía que yo iba a estar aquí, ni ustedes sabían que yo iba a estar aquí, ni el pastor sabía que yo iba a estar aquí, pero Dios sabía que yo iba a estar aquí. Amén. Yo se supone que iba a estar unos numeritos más abajo en esta misma calle. Gloria al Señor. Pero mire, cuando yo llegué aquí, hace una semana que yo vine aquí, yo estaba predicando en Nueva York. Por 20 días estuvimos allá en diferentes áreas, ya mismo lo voy a contar de las cosas que Dios hizo por allá. Y llegamos aquí el domingo pasado, el lunes, aleluya, mi hermana que tiene unos negocios aquí en Mayagüez me dice, oye, tú deberías de ir a la iglesia que está ahí. Y mencionó esta iglesia. Y yo dije, bueno, ya yo tengo todos los domingos cubiertos y tengo todo cubierto. Gloria al Señor. Pues mire, ya yo había hecho este compromiso de los Estados Unidos, ya me habían invitado hacían 2 o 3 meses para que estuviera aquí. Por alguna cosa hubo un malentendido de itinerario y tuvieron que cancelar el compromiso. Pero inmediatamente otro pastor lo cubrió, me dijo, no, vente para acá. Pero a la misma hora que este pastor me estaba invitando para su iglesia y íbamos a ir para allá, el pastor Cede estaba hablando con el pastor. Aleluya. Vino a visitar y habló con el hermano pastor y él estuvo dispuesto a recibirnos. Y cuando él me indicó, aunque ya yo había hecho ese compromiso, yo le dije, mira, yo voy a hablar con el otro pastor porque yo creo que es de Dios que yo esté allí con los hermanos. Amén. Así que yo he llegado aquí para traerles una palabra del Señor. Yo he venido aquí para que el Espíritu Santo, diga el Espíritu Santo, tome control de lo que Él quiere hacer. Amén. Para que Él se mueva en tu vida. Para que este día en adelante, aleluya, sea un día marcado en la historia de tu vida. ¿A cuánto le gustaría que este sea un día marcado en la historia de tu vida? ¿A cuánto le gustaría que este sea un día de un momento divino para tu vida? Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Hay muchas cosas que Dios quiere hacer y yo le voy a hablar, aleluya, de algunas de las cosas que Dios está haciendo en medio de su pueblo. Quiero decirles, hermanos, que llegamos aquí el domingo. Estuvimos en una iglesia en el barrio Maní, templo muy bonito como este. Gloria al Señor, allí el Señor se movió. Gloria al nombre de Jesús, sanó al esposo de la pastora de la iglesia que estaba enfermo, sanó a otros hermanos, se fueron opresiones, se fueron ligaduras, la gente dieron testimonio de la paz de Dios en sus corazones y yo creo que Dios quiere hacer mucho más hoy. Porque el Señor siempre va en aumento. Aleluya. La senda de los justos es como la luz de la aurora. Dice la palabra que va en aumento. Aleluya. Hasta que el día esclarece. Así que lo que Dios quiere hacer hoy es mucho más de lo que hizo ayer, de lo que hizo el mes pasado, de lo que hizo la semana pasada. Dios quiere hacer mucho más. Amén. ¿Cuántos se atreven a decir mucho más? Mire hacia arriba y diga más, Dios, más, más. Aleluya. Y el viernes estuvimos con el pastor Seda hace un par de días. Allí el Señor no solamente sanó gente, espaldas que estaban completamente nervios, que estaban pinchados, gente, aleluya, que estaban enfermos, dando testimonio, inclusive después del culto venían para dar testimonio. Y hoy están dando testimonio en el culto del domingo de lo que Dios hizo. Digo esto no porque yo tenga don de sanidad, sino porque donde está el Señor, ahí hay sanidad. Porque donde está el Espíritu del Señor, ahí hay salvación. Donde está el Espíritu del Señor, hay prosperidad. Donde está el Espíritu del Señor, hay gozo, hay paz. Hay revelación del Espíritu. Hay llamamientos del Espíritu. Hay confirmaciones del Espíritu. Donde está el Espíritu del Señor, hay libertad. Hay libertad. Amén. Hay libertad. Porque al que el Señor hizo libre, es verdaderamente libre. Amén. En Nueva York estuvimos en Syracuse, en Fulton, estuvimos en Rochester, estuvimos en varias ciudades. Hermanos, desde gente levantándose de sillas de ruedas, aleluya, gente que estaban completamente paralizados. Bomberos, un bombero con una quemadura en una mano, aleluya, el Señor restauró su mano completamente. Aleluya, la esposa del pastor anfitrión de la campaña original, aleluya, tenía un problema familiar, vino al frente bañada en lágrimas, hermano. Yo le dije, ¿qué? Dígame cuál es su enfermedad. Dijo, no, es mi hija no quiere saber de su padre, no quiere saber de nosotros. Y yo le dije, vamos a orar. Al otro día ya estaba testificando, hermano, no eran las 9 de la mañana y ya mi hija estaba llamando. 5 veces me llamó. Se ha restaurado la relación, se ha restaurado la comunicación. Después que ella juró y dijo que no quería saber más de su padre, Dios puso su mano. Y yo te digo en esta mañana, cualquiera que sea tu necesidad, aquí está el Señor. Aleluya, aquí está el Señor para suplir tu necesidad. Cualquiera que sea tu problema, aquí está el Señor para intervenir. Cualquier sea tu situación, el Señor está aquí para resolver. Amén. Pero tú tienes que, mira, como dijo el pastor, tu vaso ponerlo hacia arriba. Porque la Biblia dice que es de arriba donde viene nuestro socorro. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? No es mirando para abajo que lo vas a conseguir. No es oyendo a Noti1. No es empapándote del vocero. No es leyendo lo último que dijo el último pronosticador de malas noticias, sino lo que ha salido de la boca de Dios. No solo de pan vivirá el hombre, sino de todo aliento, toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que damos testimonios de todo lo que Dios ha hecho y aún muchas cosas. Y de aquí daremos testimonio en otro lugar de lo que Dios va a hacer aquí en esta mañana. Amén. Si estás enfermo, no te tienes que ir enfermo. Si estás con algún tipo de atadura, no tienes que irte con ninguna atadura. Aleluya, porque el Señor está aquí para libertar y para hacer la provisión que tú necesitas. Gracias al Señor me acompaña mi hermana mayor, aleluya, que ha estado llevándome a diferentes lugares, la hermana Edith, aleluya, ella persevera en la iglesia, el pabellón de la victoria, gloria al Señor, en Hormigueros, y allí es una chofarista, trabaja en cámara, trabaja en un montón de cosas, gloria al Señor. Y yo la bendigo que ella pues me está llevando a los sitios por aquí, cerca ya, nos vamos para la montaña la semana que viene, para Morovis, y luego terminamos aquí en Mayagüez y regresamos a los Estados Unidos. Vamos y descansamos un poquito y regresamos para otros sitios que tenemos que ir. Hermano, yo he estado en el ministerio mucho tiempo. Déjeme decirle algo y se los voy a decir claro. Yo he estado en el ministerio mucho tiempo. Amén. Desde los años 70... el Señor me llamó, estando en la Universidad Interamericana, el Señor me llamó al ministerio. Ha sido un camino difícil. Sinceramente, llega un tiempo en el cual casi te quemas en esto. Amén. Y hay gente que, pues, quieren mantenerse de reputación y no quieren decir las cosas, pero es así. Yo llegué a la Florida, hermanos, aleluya, después que había pasado por una escuela graduada. Y llegué a la Florida y terminé trabajando en bienes raíces por un tiempo. Pero hace casi un año el Señor me apareció en mi casa. En 53 años, una sola experiencia de esa naturaleza. Estando en mi oficina orando y buscando el rostro del Señor, el Señor me visitó. Las puertas estaban cerradas de mi oficina. Allí hace calor como en Puerto Rico. Todas las casas tienen, algunos hermanos viven aquí, o han vivido posiblemente en la Florida, o tienen familiares, saben que es así. Todas las casas tienen aire acondicionado, uno vive cerrado porque hace calor. El Señor entró sin abrir la puerta y se paró detrás de mí. Y no me dijo una sola palabra, pero empezó a pasar la mano sobre mi cabeza. Yo no podía hablar. Lo único que me salía dentro de mí era lo que dice Romanos capítulo 8. Gemidos indecibles salían de mi espíritu. Pero el Señor, cuando yo percibí en mi espíritu que Él se iba, yo le dije, Señor, no te vayas. Y Él me dijo, me voy, pero te dejo un regalo. Y yo creo que ustedes son parte de ese regalo. Desde ese día, el Señor me dijo, yo te contrato y te envío y voy a ir delante de ti abriendo camino. Donde quiera, aleluya, que yo he llegado, ha abierto el Señor la puerta para que yo vaya. Aleluya. Y yo sé que el Señor ha abierto esta puerta para que yo llegue aquí. El día de mi cumpleaños el Señor me dijo, te subo de nivel y yo sé que ya Dios está haciendo cosas. Aleluya, venimos orando por este culto y yo sé que Dios está obrando. Y yo estoy diciendo esto para que usted se quite de su mente todo lo que, quién es este hermano, de dónde ha venido, dónde ha salido, todas estas cosas. Gloria al Señor. Aleluya, y usted pueda abrirse a lo que el Espíritu del Señor quiera hacer en su vida. Amén. Algunas veces nos sentamos, y yo lo he hecho tantas veces, estamos, le llaman sizing up. Estamos como catando, ¿quién está ahí al frente? ¿Qué va a decir? ¿Qué estilo tiene? Aleluya, ¿de dónde es? Y todas esas cosas. Y nos pasan las palabras chuch, chuch, chuch, por al lado. Gloria al Señor, porque estamos en otra cosa. Pero en esta mañana yo quiero que usted se concentre en el Señor, porque el Señor le va a bendecir en esta mañana. Amén. Así que reciban el amor, reciban la bendición. Mi esposa está en la Florida. Gloria al Señor, llevamos 23 años de casado. Mi esposa es española. Gloria al Señor, yo fui misionero muchos años en España. Y Dios me dio a esta hermosa mujer en el 1985 y desde ese día estamos casados. Amén. Así que, gloria al Señor, saludos a todos. Y ahora yo quisiera que nos pusiéramos en pie para leer un versículo de la palabra del Señor. Aleluya. ¿Cuántos atribuyen toda la gloria al Señor? Vamos a buscar en el libro de Éxodo, capítulo 4. Aleluya. Éxodo, capítulo 4. Versículo 1 al 4. Un pasaje muy conocido por todos nosotros. Y yo quiero que hablemos en esta mañana por un ratito. ¿Qué tienes en tu mano? En esta mañana tú has venido con algo en tu mano. Amén. Y yo quiero que nosotros meditemos y escuchemos la voz del Espíritu sobre lo que el Señor quiere hablarnos acerca de esto. Éxodo capítulo 4, versículo 1 al 4, dice la palabra del Señor. Entonces Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz, porque dirán, ¿no te ha aparecido Jehová? Y Jehová dijo, ¿qué es esto que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara. Él le dijo, échala en tierra. Y él la echó en tierra, y se hizo una culebra, y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés, extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó y se volvió vara en su mano. Padre, te alabamos y te glorificamos. Gracias por la bendición de estar aquí en esta casa. Esto es un faro de luz en esta comunidad. Señor, gracias por lo que tú has hecho y por lo que tú estás haciendo. Señor, ahora Espíritu Santo, toma tú el control de todo lo que tú quieres hacer en esta casa, en esta mañana, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Dele la mano a uno o dos de los hermanos que están cerca, dígale, Dios me va a hablar y se sienta. Bendiga a su hermano ahí, no visite, no haga un picnic, solamente bendígalo y él lo bendice a usted. Gloria al Señor y se sienta. Aleluya. Gloria al nombre de Jesucristo. ¿Qué tienes en tu mano? Este pasaje muy conocido por todos nosotros. Nos hablan de un gran líder del pueblo de Israel. Pero no en Moisés en quien yo quiero concentrarme. Yo quiero hablarles del tiempo hoy. Hay una palabra relacionada con el tiempo que Dios quiere traer a esta casa. Escuche bien. Hay una palabra relacionada con el tiempo que Dios quiere traer a esta casa. Y quiero decirle, hermanos, que quizás no lo reciban todo hoy. Pero yo sé que hay una palabra relacionada con el tiempo que Dios quiere traer a esta casa. Algo está demandando el Señor. Hay un tiempo, hay un kairos que se está desatando sobre esta congregación. Que Dios quiere en esta hora levantar el espíritu de esta congregación corporativamente para que entienda el tiempo de Dios ha llegado para esta casa. Moisés, dice la palabra, que fue un hombre, aleluya, que nació en un tiempo muy difícil para el pueblo de Israel. Una reseña rapidito nos dice que Dios le había dado una promesa a su amigo Abraham. Y Dios, aleluya, que había determinado que lo que pasara, él se lo iba a revelar a su amigo Abraham. Lo llamó y le dijo: mira, Abraham, llegará un tiempo en el cual tus herederos, los hijos de la promesa, irán esclavos a otra nación. Y ahí permanecerán 400 años. Pero en el año 400 yo los visitaré y los sacaré de la esclavitud. Y ahora el pueblo, aleluya, estaba en Egipto y estaba esclavo. Y rondaba alrededor del año 390. Cuando un hombre llamado Moisés, que Dios había sacado de las aguas, que Dios había, aleluya, diseñado un plan maestro para su vida, que lo había puesto en la casa de Faraón, la misma familia que quería exterminarlo, Dios lo había usado para financiar su ministerio, aleluya, a través de las finanzas de la casa de Faraón. Él había aprendido, aleluya, toda la sabiduría de los egipcios, toda la letra de los egipcios, y era entendido en todas las cosas. Pero ahora es el año 390. Y Moisés se encuentra, aleluya, que se siente capacitado para ir y libertar ese pueblo. Y aquí yo quiero decirle algo que el Señor a mí me ha mostrado. Mucha gente dice que Moisés no sabía lo que era su ministerio, que lo descubrió en el desierto. No, hermano, no. Moisés sabía que su destino, el propósito de su vida, era liberar a Israel. Léalo en el libro de los Hechos, capítulo 7. Ahí está, léalo en el versículo 22 y 23. Dice que le vino al corazón a Moisés visitar a los hijos de su pueblo. Y cuando lo fue a visitar, como no era el tiempo de Dios. Hello. No habían pasado 400 años. El Señor había dicho 400 años. Habían pasado 390. Ahora Moisés se levanta y va a la casa. Y ve a dos peleando. Se mete por medio y termina él matando a uno. Ahora tiene que huir. ¿Y cómo yo sé que Moisés sabía que ese era su llamado y su ministerio? Porque la Biblia dice ahí mismo en el libro de los Hechos que él pensaba en su corazón que ellos lo iban a aceptar como su libertador. Léalo. Yo no quiero detenerme en eso porque quiero seguir, porque yo creo que en vez de Moisés, Dios quiere hablar del tiempo aquí hoy, en esta mañana. Y cuando él vio eso, déjeme decirle, Moisés tuvo que ser entrenado, no en su llamado, sino Moisés, que había sido educado en las mejores universidades de su tiempo, que era un hombre, aleluya, que conocía toda la sabiduría de los egipcios, era un hombre que conocía todas las letras, aleluya, y conocía toda la tradición de Israel. Lo había criado su mamá. Su mamá era una mujer, pastor de fe excelente. Hay que tener una gran fe para uno desafiar un imperio. Eso hizo esa mujer. Lo que nadie se atrevió, ella lo hizo por salvar a Moisés. ¿Y usted cree que después que ella hizo ese acto de fe, ella que fue su nodriza, no le enseñó la promesa del Dios de Israel? Pero Moisés había aprendido a confiar en lo que él sabía. Moisés había aprendido a confiar en su conocimiento. Moisés había aprendido a confiar en su don. Hay mucha gente que están operando hoy en día en inercia. Están operando, aleluya, en cosas del pasado. Están operando, aleluya, en cosas que fueron. Pero hace tiempo que la flama. ¿Cuántos alaban a Dios? Y el impulso de Moisés de moverse fuera del tiempo de Dios le costó 40 años al pueblo de Israel. 40. Ahora la Biblia nos dice, eso que ustedes acaban de leer, que en el año 430, específicamente dice el Espíritu del Señor en la palabra, en el año 430 salió el pueblo de Israel, 30 años más de lo que Dios había determinado. Ahora, ¿qué tienes en tu mano? Moisés ahora está hablando con el Señor. Han pasado 40 años y ahora él le dice al Señor, no me van a creer. No me creerán. Lo que yo les diga, ellos no me van a creer. ¿Sabe qué más le dice al Señor? Yo no sé hablar. Un hombre que tenía todos los doctorados, todo el conocimiento. Un hombre que la Biblia no puede mentir, dice el libro de los Hechos, que era versado en palabra y en toda la sabiduría de los egipcios. Ahora no sabía hablar. Porque lo que había aprendido Moisés allí era el sonido de las ovejas y de los cabritos. Y algunas veces la gente exalta, aleluya, el desierto. Pero yo no sé si usted está en un desierto, pero yo quiero decirle que el desierto ya Jesucristo lo venció. Y Moisés allí ahora, el Señor dice la Biblia, usted lo puede leer. No nos detenemos ahí en Moisés. Pero mire, la Biblia dice que Dios se enfadó con Moisés. Se enojó. Dice que el Señor le dijo, ¿quién le dio la boca al hombre? ¿Quién es el que hace que el hombre hable? ¿Por qué dice que no sabes hablar? Es más, el Señor dijo, déjame no seguir contigo porque tú tienes un hermano que se llama Aarón. Algunas veces nosotros pensamos que lo que tenemos en nuestra mano es tan insignificante. Ahora Dios lo tiene que entrevistar. Ahora Dios lo entrevista. Ahora Moisés ya ha aprendido a poner todo lo que tenía de la sabiduría de los egipcios, todo el conocimiento que él tenía, todos los doctorados que tenía, toda la experiencia ministerial que tenía, todo lo que él creía que era, ahora lo ha tenido que poner, murió en el desierto. Y ahora el Señor le dice, ¿qué tienes en tu mano? Y él dice, una vara. ¿Qué tienes en tu mano? Una vara. El apóstol Pablo lo dice por el Espíritu. Todo lo que yo sabía, todo lo que el conocimiento en el cual yo aprendí, lo tengo por basura. Y la palabra original es todavía más fuerte que basura en el original griego. Dice, lo tengo como nada, lo tengo como estiércol, lo tengo como basura para alcanzar el conocimiento de aquel que me llamó. Porque yo sé que ese conocimiento de arriba no lo revela carne ni sangre. Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido a pensamiento humano, son las que Dios tiene reveladas para los que le aman. Pero son, aleluya, discernidas por el Espíritu, dice el Señor. Por el Espíritu. Y ahora Moisés, amado, está con una vara al frente del Todo Creador. Y el Señor dice, pastor, hermana, ahora es que Dios te voy a usar. Mire, el Señor me dijo lo mismo a mí. He sido ministro ordenado por muchos años, he sido misionero, he plantado iglesias, he fundado iglesias, todas esas cosas. Y el Señor me dijo, ahora es que yo te voy a usar. Y yo le dije, Señor, yo estoy cansado ya de la religión. Yo estoy cansado ya de todo lo que huele a religión. Y el Señor me hacía entender que el mundo también está cansado de la religión. ¿Cuántos alaban a Dios? El mundo está cansado de la religión. Porque todavía la iglesia de Cristo no ha entendido que Cristo no vino a establecer una religión. Esto del cristianismo como religión se lo inventaron los hombres. Jesucristo es el único camino para toda la humanidad. Para toda la humanidad. Él es el único camino. Él es la conexión al Padre. Él es la única forma que nosotros podamos, aleluya, entrar a esa conexión. Él vino para reconectarnos. Aquella conexión que se había perdido en el jardín del Edén. Jesucristo vino para reconectar a la humanidad, no vino para competir en religiones, no vino para establecer currículum, no vino para otra cosa, sino para establecer una comunión del Espíritu que mora en el hombre con el Padre de todos los Espíritus, que es nuestro Dios. Y la gente dice, oh, yo estaba predicando en una iglesia en Atillo, oh, qué dura está la gente, hermano, la gente está dura. La gente no quiere oír de Dios. La gente tiene comezón de oír. ¿Sabe lo que la gente no quiere? Religión. Cuando tú te le acercas con tu religión, la gente lo huele rapidito. Y te sacan la uña, van pitando. Porque la religión, la palabra misma religión, significa atadura, yugo. Y eso es lo que la gente no quiere, ya tiene demasiado de yugo. Tienen yugos políticos, tienen yugos sociales, tienen yugos familiares, tienen yugos económicos, tienen yugos de todo, para que encima le pongan un yugo religioso. ¿Cuántos alaban a Dios? Hermano, yo le amo, aleluya. Gloria al Señor, pero le tengo que dar la palabra que Dios me pone en mi corazón. Aleluya. Pero el Señor me mostraba, y donde quiera que yo ido y donde quiera que yo vaya lo diré. El Señor me llevó a un campo de trigo y me mostró en una visión, y yo miraba ese campo de trigo y no podía ver el final. Y oí la voz del Señor que me dijo en mi corazón: los campos están blancos, listos para la siega, ve a mis campos. Y por 2 días yo estuve diciéndole al Señor en oración: Señor, tú no tenías que darme una visión para decirme esto, porque está en tu palabra. Y el Señor me dijo, en mi espíritu me dice el Señor, te he mostrado esta visión para que tú sepas que hay una cosecha mundial, por eso la veías tan grande, que mi espíritu ha preparado con la ayuda de mis ángeles, que mi pueblo en esta hora tiene que levantarse, que ha llegado el tiempo que mi pueblo se levante para levantar esta cosecha, ir a dar la palabra para levantar la cosecha en esta hora final. Y ahora Moisés está frente al Señor con una vara, algo inanimado. No sirve más que para apoyarse, hacerle así a las ovejas. Pero ahora el Señor dice, ahora es que yo te voy a usar. Ahora es que yo te voy a usar. Y la palabra del Señor dice, aleluya, que esa vara, si usted lee ahí en el versículo, en el capítulo 4, los que están ahí, en el versículo 20, dice que entonces Moisés tomó su mujer y sus hijos y los puso sobre un asno y volvió a tierra de Egipto. Tomó también Moisés la vara de ¿quién? La vara de Dios. Fíjense en el versículo, aleluya, en el versículo 2. Dios le pregunta a Moisés como si él no lo supiera, ¿qué tienes en tu mano? Y él dice una vara. Era la vara de Moisés. Pero ahora en el versículo 20 es la vara de Dios. Ahora es la vara de Dios. Y esa vara abrió el Mar Rojo. Y esa vara hizo todas las señales y milagros que hizo Moisés para la gloria de Jehová Dios. Quizás así mismo en esta mañana tú tienes algo que tú dices es insignificante. Yo no puedo hablar bien, yo no puedo poner 2 palabras. Yo no tengo más que 8º grado de escuela. Yo lo que tengo ahora mismo, predicador, son un montón de deudas en la costilla. O yo lo que tengo es esto. O lo que tengo es mi hijo que está en la droga. O yo lo que tengo es mi marido que me abandonó. O yo lo que tengo, no importa lo que sea. En esta mañana yo vengo en el nombre de Jesucristo de Nazaret a decirte que no importa lo que sea. ponlo en las manos de Dios. Porque si está muerto, Él lo resucita. Si está pobre, Él lo abunda. Si está enfermo, Él lo sana. Si está dañado, Él lo transforma y lo hace nuevo. Porque no hay imposibles para Dios. ¿Qué tienes en tu mano? Ahora, yo le dije que yo le iba a hablar del tiempo. Moisés se adelantó al tiempo y costó años. Porque en ese Kairos, en ese tiempo, en ese pacto, habían predeterminados unas cosas. Todas las cosas tenían que ser. De hecho, Dios tomó a Moisés. Y si usted lee el libro de Levítico, usted va a ver dos cosas principales en el libro de Levítico. Usted va a ver, primero, que Dios es un Dios santo, infinitamente santo. Si usted quiere saber cuán santo es Dios, lea el libro de Levítico, el manual de instrucciones para los levitas. Cuán santo es Dios, cuán limpio es Dios. Hay gente que no le gusta la limpieza, pero Dios es un Dios muy limpio. Ah, eso se va a volver a ensuciar. Dios es un Dios muy limpio. Lea el libro de Levítico. Ama de casa, léalo, libro de Levitas. Dios es un Dios muy limpio. Y otra cosa que dice el libro de Levitas es que Dios aborrece, que el pecado para Dios es algo horrendo. Nosotros no podemos empezar a conocer en nuestra mente humana lo horrendo que es el pecado para Dios. Estas cosas el Señor me dijo, estudia la vida de Moisés, y yo estaba estudiando la vida de Moisés. Estas cosas el Señor me las reveló, porque algunas veces nosotros creemos que porque estamos en la gracia tenemos licencia para pecar, y muchas veces estamos en la iglesia, aleluya, estamos en todos los ministerios, en todas las cosas, pero todavía no hemos entregado unas cargas que llevamos, unas cadenas que arrastramos. Y como dicen en inglés, been there, done that, but the teacher. No estoy hablándole por mi piedad. Le estoy hablando como alguien que ha vivido todo lo que yo le estoy hablando a ustedes. Pero amado, ha llegado la hora, diga la hora. Dígalo fuerte, la hora. Todavía no es la hora de almuerzo, no se preocupe. Diga, ha llegado la hora. Ha llegado la hora, hermano, en el cual se ha trazado la raya. La raya está trazada. ¿Usted se acuerda aquí en Mayagüez? Yo soy de aquí, de Mayagüez. ¿Usted sabe cuando de niño trazaba la raya? Si cruzas esa raya, me pongo la pajita. Si me tumban la pajita, cruzo la raya. Se ha trazado la raya. La guerra espiritual se ha intensificado contra la iglesia. Escuche bien, escuche bien, escuche bien. Lo de antes no te va a funcionar. La guerra se ha intensificado. Vas a tener en esta hora, si quieres tener victoria, que empezar auténticamente a caminar en lo de Dios. Se acabó el tiempo de jugar a la religión, amados. La guerra se ha intensificado. Hordas de demonios han sido despachados para destruir, porque aunque ellos no saben lo que Dios va a hacer, porque mucha gente se cree que el diablo sabe todo, el diablo no sabe todo, ni sus demonios, ni tienen cantidad indefinida de demonios tampoco. Pero ellos saben que se avecina y que se está desatando una gloria como nunca antes sobre la iglesia. Porque la iglesia de Cristo que el Señor está levantando y moviendo, está despertando. La esposa, la desposada está entendiendo que como heredera puede entrar en todo lo de Dios. Que todo lo que dice esta palabra es para nosotros. Que toda promesa que está aquí, que sí, amén, en Cristo Jesús, es para nosotros. Que todo lo que Dios ha determinado es para nosotros. Y vamos a empezar a caminar. Aleluya, no en modas, no en cosas de un momento. Aleluya, Dios quiere que nosotros entremos y vamos a entrar. Y estamos entrando en un avivamiento que nunca será apagado hasta que la iglesia sea raptada. En ese avivamiento vamos a entrar. Y estamos entrando. Pero la guerra se ha intensificado. Y el que no se vista con toda la armadura de Dios, aleluya, no va a entender el tiempo de Dios. Diga tiempo de Dios. Y en ese Kairos, aleluya, como le he descrito, ese personaje de Moisés, en ese Kairos todo era por cierto tiempo. Todo era por cierto tiempo. Dios estableció fiestas, Dios estableció días, Dios estableció diferentes cosas a través del tiempo, porque era un Cairo, era, aleluya, un pacto que estaba basado en tiempos. Pero ahora mire lo que dice Gálatas capítulo 4, vaya a Gálatas por favor. Y si tiene un highlighter, marque eso, porque ese versículo es muy importante para su vida. Mire lo que dice Gálatas capítulo 4, aleluya, y lo vamos a leer. Y vamos, aleluya, avanzando en este pensamiento, porque Dios tiene un tiempo, aleluya, para esta iglesia, un tiempo glorioso, aleluya, para este pueblo. Gálatas capítulo 4, versículo 3, dice la palabra del Señor: así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Ahora en este Kairos, ahora en este tiempo, la Biblia dice que ha venido el cumplimiento de los tiempos. Hay un solo tiempo en el cual Dios opera hoy en este Cairo. Y ese tiempo se llama hoy. Todo lo que Dios quiere hacer en tu vida, Él lo quiere hacer hoy. La Biblia dice, aleluya, que cuando vino el cumplimiento, dejamos lo de niño, aquellos rudimentos del pasado, aquellas esclavitudes del pecado, aquellas esclavitudes de la ley. Y ahora Dios ha trastocado los tiempos porque Jesucristo cumplió. Y al Jesucristo cumplir todas, ahora vino el cumplimiento del tiempo. Y todo lo que Dios te dice, te lo da para hoy. Hermano, es que yo siento un deseo de hablarle a las almas. Dios quiere que le hables hoy. Hermano, es que yo tengo un llamado. Dios te está llamando hoy. Hermano, es que yo sé que el Señor me va a sanar un día. No, Dios te quiere sanar hoy. No, es que yo quiero ayudar a los misioneros. Dios quiere que ayudes hoy. No, es que yo quiero hacer algo por Protemplo, pero es que No, Dios quiere que lo hagas hoy. El tiempo es hoy. Mire, la palabra del Señor dice que en Judea querían matar a Jesús. Lo querían matar porque, mire, la Biblia dice que no hay profeta con honra en su propia tierra. Amén. Nosotros vivimos esto aquí en Puerto Rico, ¿verdad? Todo el que habla con un acento raro, nos impresionamos. Ah, no, es un muchacho del barrio Colombia. Ese yo lo conozco, su mamá fue conmigo a la escuela. Sí. ¿Cuántos alaban a Dios? Ah, porque yo lo conozco. Yo sé de la pata que cojea. Y fue a la escuela. ¿Cuántos alaban a Dios? Pero la Biblia dice que te goces en eso porque a Jesús le pasó idénticamente lo mismo. Lo mismo. Usted sabe que hay gente que no pueden recibir precisamente porque eso es una pared. Si Dios me va a sanar, me tienen que tocar. Si Dios me va a sanar, tiene que ser el hermano Gille. Si Dios me va a sanar, si el pastor no me unge, no me sano. ¿Cuántos alaban a Dios? Y la Biblia dice que querían matar a Jesús en Judea porque él se metió en la sinagoga. de su ciudad. Y le dijo a la gente, después de haber leído la escritura, dijo, hoy se ha cumplido esa escritura en medio de ustedes. Y la gente se enfurecieron. ¿Qué es lo que este se cree? Si este es el hijo de este, no es el hijo de José. ¿Verdad que tiene buena palabra? Vimos que habla bien. Es el hijo de José, este es un carpintero. Este no es levita. Este no es hijo de profeta. Habla bien, pero ¿quién se cree el qué? Hola. No se preocupe por los baches, no es que me he olvidado lo que voy a decir, es que la palabra tiene que entrar y el Espíritu la trabaja más de lo que yo puedo hacer. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Quién se cree este que es? Y algunos de ustedes están experimentando eso, están sintiendo un impulso del Espíritu dentro de ustedes para hacer unas cosas, pero los mismos suyos los están deteniendo. Y algunas de las cosas son, ¿quién tú te crees que? Pero si tú eres esto, pero si tú eres aquello, tú eres lo otro, pero si tú eres, y te empiezan a sacar todas las cosas, el por qué no. Pero yo vengo en este día, en el nombre de Jesucristo, a decirte que la hora y el tiempo de Dios ha llegado para la casa. Aleluya, faro de luz. Es el tiempo ahora de que esta casa reclame todo este litoral oeste para la gloria de Jesucristo. Y lo querían matar en Judea. Tuvo que salir de en medio de ellos porque lo iban a tirar cuesta abajo. Lo llevaron allá al Cerro Las Mesas y por poco lo tiran por ahí, por el salto. Pero la Biblia dice que él pasó por medio de ellos y siguió. Y se fue a Capernaum. Y allá empezó a poner las manos encima a los enfermos y a sanar, y a sanar, y a sanar. Aleluya. Y ahora en el capítulo 7 de Lucas dice la palabra del Señor, que usted lo puede leer ahí, no vamos por causa del tiempo a ir allí. Lucas capítulo 7, 1 a 7, dice la palabra del Señor que él andando por allí en Galilea, porque en Judea lo querían matar. Sus hermanos le dicen, ¿qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Vete a Judea para que te conozcan. ¿Qué haces aquí? Si tienes ministerio, ¿qué haces aquí? Si haces esas grandes señales, ¿por qué no te vas allá? Y dice el Espíritu Santo, porque aún sus hermanos no creían en él. Y tú estás deprimido porque hay gente en la iglesia que no creen en tu ministerio. Cuando los propios hermanos de Jesús, el Verbo encarnado, no creían en él. Es que Dios tiene que pasarnos, Pastor Germán, de lo cotidiano a lo divino. La gente quiere ver lo divino, pero no saben que Dios usa lo cotidiano para mostrar lo divino. La gente no entiende que esta gracia, aleluya, se derrama en vasos de barro. Aleluya, la gente no entiende que cuando fueron Pedro y Juan a levantar a aquel hombre que estaba, aleluya, en la puerta de la hermosa paralítico, y la gente se agolparon por el milagro que había hecho, Pedro inmediatamente se levantó y dijo, hermanos, un momento, no nos miren a nosotros, no piensen que por nuestro poder o por nuestra piedad este hombre ha sido sanado. Jesucristo de Nazaret, al que vosotros crucificasteis, él lo ha sanado. Y el Espíritu Santo le dice a través de Pablo a la iglesia, para que la excelencia y el poder sean de Dios. Y el tiempo que Dios tiene es ahora. Y la Biblia dice que le dijeron que se fuera. Y la clave de la revelación que Dios me ha dado está ahí en uno de esos versículos. Dice que el Señor le dijo a sus hermanos, vuestro tiempo siempre está presto. Y eso es lo que el Espíritu Santo nos dice a nosotros. Ahora en este Kairos, el tiempo es ahora, siempre está presto. El tiempo de nosotros, por causa de lo que Jesucristo hizo, por causa de la herencia, es ahora. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día de tu sanidad. Hoy es el día de tu liberación. Hoy es el día, aleluya, en el cual Dios, aleluya, nadie te ha prometido mañana. Hermano, mañana, es más, para decirle más, si usted es un hijo de Dios y usted ha sido unido, dice la Biblia en Corintios, que el que se une al Señor, un espíritu es con él. Usted tiene que vivir en un presente eterno, porque el Señor vive en un presente eterno. Dios vive en un presente eterno. Y usted tiene que vivir este día para Dios. Cuando nosotros recibimos esta revelación, querida iglesia, casa faro de luz, entonces nosotros no somos domingueros. Hello. Entonces nosotros no andamos escondiéndonos del pastor para tirar la piedra. ¿Cuántos alaban a Dios? Cuando recibimos esa revelación de que es hoy, de que vivimos en el hoy de Dios, que el tiempo de nosotros, por eso alguna gente, aleluya, se queda impresionada con las cosas que ocurren. Ay, ay Dios mío, pero ¿cómo puede haber pasado eso? Pues ha pasado porque el tiempo es hoy. Es hoy. Hoy Dios te quiere levantar, hoy Dios te quiere usar. Hoy Dios te quiere prosperar, hoy Dios te quiere sanar, hoy Dios te llama, hoy Dios te envía, hoy Dios te transforma, hoy Dios te revela, hoy Dios te unge. Jesús se lo dijo a aquellos que querían ir detrás de él. Vino uno y le dijo, deja que vaya a enterrar a mi padre. Eso es una cosa, ¿cierto, no? Y en una sociedad como esa patriarcal, donde los padres son tan importantes, él esperaba una respuesta. Sí, ¿cómo no? Tómate tu tiempo, hijo, te acompaño tus sentimientos. Dámele el pésame allá a la doña. Y no te apures cuando tú puedas, arregla tus cosas. ¿Cuántos alaban a Dios? Pero ¿sabe qué le dijo el Señor? Deja que los muertos entierren a los muertos. Y tú, sígueme. Mire, usted ve estos jovencitos que están aquí. Todos estos jóvenes, la mayoría de ustedes se ven jóvenes. Hermanas, dense un aplauso. Gloria al Señor. Se ven jóvenes. Pero mire, esta generación verá la gloria de Dios como nunca antes ha sido vista sobre la faz de la tierra. Marque este día, le estoy diciendo en el nombre de Jesucristo, usted va a ver la gloria de Dios como nunca antes ha sido vista sobre la faz de la tierra. Milagros que usted nunca se ha imaginado se darán. Y le digo más, algunos se escandalizarán, porque hoy en día hay gente que tiene la cabeza así, que si Dios no consulta con ellos primero, Dios no puede obrar. Y se escandalizarán, porque todo lo que al hombre le choca, o se asusta y sale corriendo, o lo abraza. Y mucha gente en la iglesia lo que hace es que se asusta. No, cuidado. Como los padres superprotectivos de los hijos. No, que se cae. Bueno, tendrá que aprender a andar, ¿no? Tendrá que darse un par de caíditas para aprender a andar el bebé, ¿no? Se le tendrá que crear anticuerpos. Tendrá que tener un poquito de sucio en la ropa. Y así hay gente. Aleluya. Oh, hermano, ¿cuántos están recibiendo esta palabra? ¿Qué tienes en tu mano? ¿Qué tienes en tu mano? Aleluya. Yo quiero que tú empieces a ver eso que tú tienes en tu mano como lo ve Dios. Como lo ve Dios. Deja de verlo en lo natural. Deja de verlo insignificante. Deja de verlo imposible. Deja de descartarte. Deja de decir, no es que ya yo cumplí los 50. Ya lo que Dios me habló del 18 no se va a cumplir. Ahora es que se va a cumplir, dice el Señor. Y la Biblia dice que Él le dijo, el tiempo de ustedes es ahora, es presto. Ese es el tiempo que estamos. La Biblia dice que aquel le dijo, si me vas a seguir, sígueme ahora y deja que los muertos entierren a los muertos. Hoy Dios quiere levantar un faro de luz sobre toda esta comunidad. ¿Ustedes creen que Dios los puso aquí para Columbus? ¿Para Candelaria? Dios los puso para toda esta ciudad. ¿Usted cree que Dios los puso aquí para que usted espere en el rapto con esta iglesia? No, la hicimos bien grande. Para que... No, hermano, no. Dios quiere que esta iglesia se doble en un año. Dios quiere que esto se llene de alma. Dios quiere que esto se quede para escuela. Y ustedes sigan, aleluya, creciendo para la gloria de Dios. Porque grande es la visión, dice el Señor. Grande es la visión. Pero el tiempo es ahora. Se ha cumplido el tiempo. El cumplimiento del tiempo es ahora. Yo he estado viendo, hermanos, cerca de donde yo vivo en Davenport, Florida, eso es al oeste de Orlando, dirección a Tampa. Y el Señor me permitió llegar allí por varios días, a un lugar donde se está desatando un avivamiento. Antes de que nadie diga nada y me tire piedra, yo tampoco lo entiendo. Pero yo le digo algo a usted, lo que el Señor hace y lo que el Señor quiere hacer, aleluya, todo aquel que quiere razonar todo lo de Dios termina en incredulidad. Recíbalo o no recíbalo, me inviten o no me vuelvan a invitar, todo aquel que razona todo lo de Dios termina en incredulidad. Porque nosotros nunca vamos a poder comprender lo que Dios quiere hacer. Hello. Cada vez, mire hermano, por mucho tiempo yo he trabajado con iglesias supuestamente de avivamiento o pentecostales. Mire, estudiando todos los avivamientos que se han dado a través de los tiempos, ¿sabe lo que ha pasado? El hombre se ha metido y le ha hecho una caja al avivamiento. Y cuando el hombre viene, pastor, y le hace una caja a lo de Dios, como trataron de hacer Pedro y los discípulos, cuando el Señor se transfiguró, hagamos unas enramadas y quédesen aquí con nosotros. Y dice que cuando dijeron eso, no sabían ni lo que estaban diciendo. En el momento vieron a Jesús solo. Porque cuando tú quieres meter a Dios en una caja, Él siempre se te sale. Cuando tú quieres meter a Dios en una denominación, Él siempre se te sale. Cuando tú quieres meter a Dios en un concepto, Él siempre se te sale. Cuando tú quieres meter a Dios en una religión, Él siempre se te sale. Cuando tú quieres que Dios tiene que obrar por aquí, Él obra por acá. Cuando tú crees que Dios va a hacer por aquí, Él obra por allá. Cuando tú crees que Dios está contestando aquí, el Señor está viniendo para acá con fuerza. Cuando tú crees que está en el terremoto, está en el silbo apacible. Pero el tiempo de Dios de hacer sus maravillas ha llegado para esta casa. Han pasado sufrimiento, han habido lágrimas, ha habido dolor, ha habido corazón roto. Pero Dios dice que el tiempo ha llegado para esta casa. Es el tiempo en el cual tienes que levantarte. Oh, aleluya, levantarte, porque faro de luz serás, dice el Señor. Es tiempo en el cual tienes que levantarte y levantar las manos y recibir la señal del satélite del Espíritu y decir: Señor, ahora es que tú has de glorificar tu nombre. Ahora es que la sangre derramada ha de clamar. Ahora es que las lágrimas derramadas han de clamar. Ahora es que los ayunos, aleluya, que se han dado, se han de ver el fruto. Ahora es que tu palabra va a correr y será glorificada en esta ciudad. Yo estaba predicando hace un mes y pico acá, y unos hermanos me dijeron: hermano, aleluya, hay una palabra profética de que se levantará un avivamiento en Puerto Rico y comenzará en el oeste. Y yo le dije: hermano, hoy es el día que Dios quiere empezar a activar esa palabra, y comienza contigo, comienza conmigo. Comienza conmigo, contigo, con cada uno de los que están aquí, desde el más pequeño hasta el más grande. Allí en Lakeland, un hermano tiene una carpa, 10,000 personas. Yo he estado allí en varios cultos. Llegas a las seis para ver si consigues un asiento, y son la 1 de la mañana y estás ahí. Y la gente viaja un día y dos para venir de lugares tan distantes como Sudán, Australia, United Kingdom, de diferentes lugares para llegar allí. Oh, hermanos, se han levantado páginas en la internet. Han dicho que el hombre está lleno de tatuajes, que tiene pantalla, que tiene esto, que tiene aquello otro. Yo le digo a mucha gente: si usted viera a Juan el Bautista, usted también saldría corriendo. Porque Juan el Bautista era un hombre súper impresionante. Era un nazareno que vivía lleno de tierra y de polvo y de pelos y de barba y de cuánta cosa hay. Pero yo le doy testimonio que allí se vacían las sillas de ruedas, que los ciegos, ciegos sin ver, traídos desde Nigeria, donde allá en los países de tercer mundo salen viendo, donde la gloria de Dios es el hombre, no, es que el Señor ha llegado para visitar a su pueblo. Cientos y cientos de pastores llegan. En esa fila estaba yo. Y yo lo único que le puedo decir es que cuando me pusieron la mano encima por 45 minutos, yo estuve clavado en la tierra. Y cuando trataba de levantarme, no podía levantarme por la gloria de Dios sobre mi vida. Yo no sé analizarlo doctrinalmente, ni me quiero poner, aleluya, a juzgar, ni ninguna cosa. Pero yo lo que sé es si nosotros pensamos que el avivamiento que Dios va a traer, lo va a traer como se lo trajo con Wesley, o como lo trajo con Moody, o como lo trajo con Juan L. Lugo aquí con los pentecostales, o como lo trajo en Azusa Street, o como lo trajo en otro lugar. Estamos sorprendidos porque la gloria de Dios siempre va en aumento y Dios siempre hace algo diferente. Esta iglesia está aquí, ¿sabe por qué? Porque alguien se atrevió a ser diferente. Si los líderes de ustedes no se hubieran atrevido a ser diferente, cuando en su tiempo le decían, no, es que eso nunca se ha hecho así. ¿Cuántos alaban a Dios? No es que aquí no se alaba así. No es que aquí no se canta así. Pero ellos se atrevieron a ser diferentes. Ustedes son testimonio de que alguien pagó el precio de ser diferente y llevar el vituperio de la crítica y llevar el vituperio de cuántas cosas para que hoy ustedes estén aquí alabando al Cristo de la gloria. Denle un aplauso a Cristo Jesús. Aleluya. Ha llegado el tiempo. El cumplimiento del tiempo ha llegado. No tienes que estar bajo rudimento. No tienes que estar esperando. No tienes que estirar saetas. No tienes que poner vellones con agua, de te lo sé, que no tienes que hacer como ni tienes que hacer como Sansón, ni tienes que hacer como ninguno de esos. El tiempo se ha cumplido. El tiempo es ahora para Dios glorificarte en su vida. Aleluya. Inclinamos todos el rostro. Aleluya. Ora vaya. Gracias. Gracias. Gracias. Espíritu Santo, tú tienes el control. Señor, tú eres el que conoces cada corazón que está aquí. Yo te pido que en esta hora, en esta casa que sabe recibir, esta casa que quiere más, esta casa, Señor, que tú me has dicho, ha llegado el tiempo para ellos. Es el tiempo de faro de luz. Aleluya. El invierno ha pasado. Aleluya. Y ha llegado el verano. Y en tu país se oye la voz de la tórtola. Señor, ha llegado para ellos. Para este faro de luz. Señor, yo pedí que tus ángeles hicieran un cerco, un perímetro alrededor de este lugar en esta mañana. Y yo sé que lo has hecho. Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que todo aquel que responde a tu palabra, tu espíritu de testimonio en su vida, todo aquel que necesita salvación o sanidad o el toque de tu mano, no se vaya de aquí, Señor, sin que tú lo hagas. Así todo el mundo en comunión. Yo quiero invitar primeramente. Y escucha bien. Yo no te quiero invitar porque no seas miembro o seas miembro de una iglesia. Yo quiero que tú dentro de tu corazón te mires y tú digas, si el próximo minuto te llegara el momento de la eternidad, recuérdate que tu tiempo es hoy. Tu tiempo es hoy. Nadie te ha asegurado mañana. Tu tiempo es hoy. Si tú sabes que tu vida no está segura en las manos del Señor, porque el Espíritu Santo te da testimonio. Si todavía tú, aleluya, no has dado ese paso, quizás estás en todos los libros de la membresía, quizás hasta tienes algún ministerio, pero tú sabes dentro de ti que tu vida necesita ser reparada espiritualmente. Que hay unas cosas que tú tienes que entregar al Señor. Aleluya, yo quiero invitarte a que tú te levantes de tu silla y vengas aquí. Esto no es un llamado de condenación, no es un llamado de juzgalismo, es un llamado de amor. Jesucristo está con los brazos abiertos. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero Él no quiere que tú lleves cargas que tú no tienes que llevar. Él no quiere que tú lleves pecados, que Él te dice que lo eches de ti, todo peso y toda carga que te asedia. Levántate de tu asiento y ven, si ese eres tú. Aleluya, yo quiero que tú te levantes y vengas hacia acá. Todo aquel que dice, Señor, aquí estoy, ven, ven, Señor, aquí estoy, porque el Señor te va a ayudar. Sí, querida, sí, sí, querida, sí. Aleluya, sí, querida, aleluya, aleluya. Dios te ama, Dios te ama. Tú eres especial en las manos de Dios, tú eres especial. Aleluya, todo aquel que responde, aleluya, ven, cada paso que das tú le dices, sí Señor, sí Señor, sí Señor. Hay gente que dice, no, yo no voy a pasar porque después esto, aquello, complace a Dios, no complazcas al hombre, tampoco lo hagas por mí, aleluya, no lo hagas por mí, aleluya, yo si no pasa a nadie, yo le paso el micrófono al pastor y sigo tan contento, aleluya, hazlo porque el Señor te ama y es el Espíritu Santo el que te toca. Es el Espíritu Santo el que toca tu corazón. Aleluya, porque Él quiere que tú estés ahí contados con los que han de levantar esta cosecha. Con la gente que ha de, créeme, créeme, créeme. Aleluya, que llegará el momento. Aleluya, y se está apresurando. En el cual la guerra será tan intensa que el que no esté dispuesto a caminar auténticamente con el Señor, la va a pasar bien mal. Oh, qué lindo, aquí hay gente sincera, gente que de, como dicen en inglés, they mean business with God, they mean business with God, no están jugando a la religión, ellos saben que esto no es cuestión de una religión, esto no es cuestión de apariencia, esto no es cuestión de que digan o no digan, esto es cuestión de que yo tengo una relación viva con Dios, yo soy una ofrenda viva delante de Dios, yo presento mi cuerpo en sacrificio vivo delante de Dios, aleluya. Oh, qué lindo. Un momento más para orar. Un momento más. Aleluya. Abasanda la vasalla. Por favor, pásame el aceite. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Yo tengo aquí, gracias. Aleluya. Gracias, Señor. Gloria a Jesús. Oh, qué lindo es Dios. Hermano, hay una dulce presencia del Espíritu. Donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Aleluya. Hoy no le eche la culpa al pastor si sale más tarde hoy. Es mi culpa, échemela a mí. Aleluya, échemela a mí. Amén. Pero tenemos que hacer, yo vengo desde los Estados Unidos. Aleluya. Y yo tengo que hacer lo que el Señor me manda. Y este pueblo que está aquí necesita. Aleluya. Y vamos a hacer lo que Dios quiere que hagamos. Amalaba, cándala, vasaya. Si hay hermanos aquí en el ministerio de oración, hermanos que ministran en el altar, por favor, pastor, en libertad, los hermanos que quieran ayudarme, acérquese en gloria al Señor, vengan y ayúdenos a orar por este pueblo que está aquí, gloria al Señor. Estos son los líderes, estos son la gente que van a caminar en todo lo de Dios. Estos son la gente que Dios va a empezar a activar dones como nunca antes. Estos son la gente que están haciendo la entrega de lo que tienen en su mano. La gente que están diciendo, Señor Jesús, aleluya, aquí está la vara, aquí está la vara, aquí está la vara. No quiero que sea la vara de Moisés, quiero que sea la vara de Dios. Aquí, aquí, aquí, en el nombre de Jesús. Abba, alaba, santa. Yo quiero que si hay alguna persona enferma, aleluya, luego va a pasar y si está ahí, cuando vayamos a orar por los enfermos, quédese ahí mismo, aleluya, que vamos a ungirle con aceite y vamos a orar como nos ordena la palabra. Ama, alaba, shama. Jesús. Oh, hermano, yo estoy dejando que el Espíritu, porque el mismo Espíritu que los trajo a ustedes aquí es el mismo Espíritu que ya está operando en sus corazones. Usted cierra sus ojos y empieza a poner su mente en el Señor. Aleluya, porque Él es Él, el que va a hacer la obra. Aleluya, no seguimos un patrón, no seguimos ninguna cosa. Dejamos que el Espíritu Santo se mueva con sus dones como Él quiere. Aleluya, en el nombre de Jesús. Aleluya. Yes. Jesús, santo, santo, aleluya, samalabaco, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya. Todos los que están al frente, todos los que puedan, levanten su mano, aleluya, levanten sus manos, si puede las dos, si puede una, como usted quiera, pero levántela, aleluya, ahora, y diga conmigo. Yo quiero que lo diga fuerte. Si no lo dice fuerte, le pongo el micrófono. Dígalo fuerte. Aleluya. Como que you mean business. Aleluya. Dígale así al Padre. Padre, en el nombre de Jesús, yo declaro que necesito de ti. Señor, perdóname en lo que te haya fallado. Límpiame todos mis pecados. Yo quiero ser vaso de honra en tus manos para tu gloria. Yo te entrego lo que tengo en mi mano. Tómalo, Señor. Toma mi problema. Toma mi dificultad. Toma mi pecado. Toma mi bendición. Toma mi promesa. En el nombre de Jesucristo, yo te daré a ti gloria y alabanza. Desde este día yo recibo seguridad de salvación. Desecho todo peso, toda carga que me asedia y camino libre, libre, libre en el nombre de Jesucristo. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús, yo lo recibo. Aleluya. Ahí quédese ahí mismo, alabando a Dios Padre. En el nombre de Jesús, yo toco cada uno de tus hijos. En el nombre de Jesús, Señor, ahora tu mano los toca. Ahora, en el nombre de Jesús, sellamos esta oración. Sellamos esta oración. Tú pones paz, Señor. Aleluya. Tú pones paz. Tú pones paz en este corazón. En el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, cada vida, cada vida, cada vida, cada vida es tocada, impactada. En el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús, sellamos esta oración, sellamos esta oración, sellamos esta oración en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya, la gloria del Señor sobre la vida de cada uno de tus hijos ahora, Padre, en el nombre de Jesucristo. Se caen las cadenas, se rompen las ligaduras, se van las adicciones, se caen los problemas, las enemistades se van, los chismes desaparecen, los engaños se van, la hipocresía desiste en el nombre de Jesús de Nazaret. Abalaba shama alabaca. En el nombre de Jesucristo. Aleluya. Oh, aleluya. Aleluya. Levante sus manos. Bata sus manos y dé gracias a Dios. Dígale gracias. Gracias, Señor. Bátalas sin confianza. Aleluya. Bátalas en confianza. Dile gracias, Jesús. Gracias. Gracias, Jesús. Gracias, gracias. Gracias, Jesús. Eso hace el milagro. Eso hace el milagro. Dile gracias. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Aleluya. Siente que el peso se va. La carga se va. Aleluya. Sentido que tus aleluya. Tus hombros sienten la liberación. Aleluya. De esa carga. Él la ha tomado. Él la ha tomado. Él ha tomado esa carga. Él ha tomado ese peso. Aleluya. Él ha tomado esa vara de tu mano. Él la ha tomado. Aleluya. Gloria a Jesús. Oh, Rababasá. Oh, aleluya. Qué lindo es Dios. Sí. Gloria al Señor. Aleluya. Aleluya. Aleluya. Hermano, todo el mundo orando en las bancas, en meditación. Solo un momento, vamos a darle un momento al Espíritu Santo. Soma la baja. Sí, Señor. Mira, hay heridas profundas en tu corazón que el Señor está sanando. Él entra, penetra en el Espíritu para sanar. Sí. espíritu de mansedumbre. Samalabaku. Aleluya. Sí, Señor. Y aún en tu corazón natural el Señor está haciendo algo. Tu corazón natural. Pero en tu espíritu el Señor está sanando. Sanando, sanidad. Sanidad. Abalabasaya. Si usted siente como una electricidad, un calorcito. Unas hermanas me están diciendo, hermano, yo sentía un calor. Amén, ese calorcito. Aleluya, esa electricidad. Esa es la mano de Dios sobre tu vida. Solamente recibe, no tengas miedo. Aleluya. Él dice que Él no nos va a dar una piedra ni una serpiente. Aleluya. Hay gente que le tiene más miedo al diablo que no pueden recibir lo de Dios. Aleluya, usted créale al Señor. Oh, Rabashama. Aleluya. Escuchen bien los que están enfermos. Aleluya. Si usted está enfermo hoy, hoy es el día de tu sanidad. Hoy, hoy, hoy es el día. Hoy es el día, hoy, hoy, hoy es el día. ¿Cuántos creen que hoy es el día? El día, hoy es el día. Aleluya. ¿Cuántos han sentido, los que están al frente, levanta sus manos y han sentido el toque de Dios en su vida? ¿Cuántos han sentido el toque de Dios en su vida? Aleluya. Gloria al Señor. Yo quiero ungir a los hermanos que están enfermos. Aleluya, si usted no está aquí, si ya usted ha recibido, puede hacerse o regresar o hacerse a un lado para que los enfermos pasen aquí al frente. Yo los quiero ungir con aceite antes de entregar al pastor. Y vamos a declarar sanidad sobre sus cuerpos en el nombre de Jesús. Hemos visto, Señor, aleluya, obrar en tantos enfermos, hermanos. No porque yo tenga ningún don especial de sanidad, sino porque el sanador está aquí, Jesucristo el Señor. Aleluya, y yo lo voy a ungir con aceite. Aleluya. Y eso es lo que dice la palabra del Señor, ungiéndoles con aceite. Dice que imponiendo las manos. Aleluya. Y yo lo voy a hacer en el nombre de Jesús. Aleluya. Sí, pastor. Yo tengo también. Aleluya. Venga, pastor, ayúdeme. Aunque estos son para los hermanos que están al frente, algunos todavía están llegando y los vamos a ungir con aceite. Pastor, si usted quiere tomar el otro aceite, ayudarme a ungir como usted quiera, sienta en el espíritu. Aleluya. Pero escuche bien, cuando se va a orar por los enfermos, algunas veces tenemos que hacer esto, porque tu sanidad está aquí, el Señor que sana está aquí. Y tú no puedes decirme que no tienes fe, porque si no tuvieras fe, no estuvieras aquí al frente. Así que eso, let's settle that down, ¿ok? Vamos ya a establecer eso. Porque por el testimonio de dos dice, aleluya, de dos o tres será que toda cuestión será arreglada. Así que primero, si no tuvieras fe, no estuvieras aquí. Así que tienes fe. Número dos, Jesucristo ya llevó la enfermedad. ¿Cuántos creen que ya Jesucristo la llevó? En la cruz del Calvario. Consumado es. Y número tres, estamos haciendo lo que el Señor ha dicho. Unjan con aceite, pongan las manos. Y dice, a ver si se sanan. No, dice, y sanarán. No dice a ver, dice y sanarán. Ahora hay dos cosas que usted tiene que hacer, que Dios no la va a hacer por usted. La primera es que usted tiene que creer. Es imposible recibir sin creer. Es imposible, la Biblia lo dice. Sin fe es imposible. Primero usted tiene que creer. Y lo segundo que usted tiene que hacer es recibir. Usted tiene que recibir. ¿Por qué yo tomo un minuto para decir estas cosas? Porque hay gente que quieren recibir, pero no quieren recibir. Porque ¿a cuántas personas usted le ha ido a dar $20, $50, un regalo, una bendición y no se la quieren aceptar? Hasta tienen que luchar. Se la tienen que tratar de poner en el bolsillo, ¿cierto o no? O dársela a alguien, o dejarla en una mesilla porque no quieren que recibir. Y hay gente que Dios los quiere sanar, pero todavía están pidiendo. Amén. Dios dice, te voy a sanar. Y yo digo, Señor, sáname. Dice, pero te sano, espérate, te sano. Señor, sáname. Pero espérate que te sano, recibe que te sano. Amén. Y después usted tiene que dar testimonio. Prométame, ¿cuántos me prometen que lo que Dios haga en su vida usted va a dar testimonio? sea pequeño o sea grande, no me importa si fue un dolor de cabeza lo que Dios le sanó, usted tiene que dar testimonio. Amén. Usted tiene que dar testimonio, sea en un culto de oración, sea en el culto del domingo, usted tiene que dar testimonio. Eso asegura el milagro. Aunque Dios haga el milagro más grande en su vida, si usted no da testimonio, el diablo viene y le roba su sanidad. Amén. Ahora vamos a orar, pastor. Esa chaqueta está bonita, yo tengo una así también, pastor. Amén. Así, la tengo en el otro. Amén. Ahora, si usted tenía dolor en una pierna, si usted tenía dolor en la espalda, empiece a mover esa espalda. Lo que usted no podía hacer, empiece a mover. Si era una pierna, empiece a levantar la pierna. Si era la cintura, tóquese, aleluya, aleluya, la punta de los zapatos, aleluya, empiece. Si era que le dolía al caminar, empiece a dar pasitos en el nombre de Jesús. Sano por la palabra de Dios, por su llaga fuimos curados. Sano, aleluya, en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, yo ato y reprendo todas estas alergias. Señor, tú me sanaste de las alergias. Yo paso esta unción sobre este muchacho. Ato todo espíritu que sustenta las alergias, los maldigo en el nombre de Jesús. Y Señor, le hablo a sus pulmones. Cesa el asma. Asma, te tienes que ir. En el nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya. Ponga su fe en acción, active su fe, muévase, mueva los brazos, mueva las manos, lo que usted no podía hacer, aleluya, hágalo en el nombre de Jesús, créale a Dios, Créale a Dios, créale a Dios, créale a Dios, créale a Dios, créale a Dios. Aleluya, si te daba dificultad el caminar, camina. Aleluya, y si tienes que correr, corre. Aleluya, si te dolía la cintura, activa tu fe. Por su llaga fuiste curado. No hay dolor que se resista a Él. No hay enfermedad que se resista al Señor. Aquí está el sanador y por su llaga fuiste curado. Oh, Rabasana. Aleluya. ¿Cuánto le dan un aplauso a Cristo?